de abogados que se encargaban de defender a los presos políticos, y hace declaraciones para la revista. Vamos a leer algunas de esas declaraciones, vamos a contar algunos episodios de su muerte y su posterior velatorio. Eso va a ser después de la tanda de las 9 de la mañana, aclarando que el Servicio Meteorológico informa que la temperatura ha subido, que es de 9 grados 4 décimas. Vamos a la tanda, Rita, por favor. Inicio espacio publicitario. Entrenamos, nos preparamos, soñamos. Y ahora nos pusimos la 10. Radiográfica, una década recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Te hablamos en ¡Me habla! Amor. Radiográfica, el lenguaje popular de la radio. Fin de espacio publicitario. Aquí en Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la Radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy, sábado primero de agosto de 2015, estamos emitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, desde el barrio de Barracas, con una temperatura de 9 grados 4 décimas, con cielo parcialmente nublado. Hay neblinas y bancos de niebla, especialmente en el área suburbana, y vientos leves del sector este, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para la tarde-noche un mismo panorama, con alguna posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Para mañana se prevé lo mismo, el estado del cielo nublado. No se anuncian chaparrones para mañana, pero seguirá este tipo de día así nublado, seminublado, parcialmente nublado hasta el día martes. Domingo, lunes y martes tendría un panorama similar. Las lluvias solamente se anuncian para hoy a la tarde y mañana a la mañana probablemente. Veníamos comentando algunas efemérides históricas, algunos recuerdos históricos. Musicalmente empezamos este bloque de las 8:30 de la mañana con Fito Páez, y lo trajimos a Fito Páez acá interpretando Ciudad de Pobres Corazones, porque Fito tuvo la oportunidad, junto a la orquesta Kashmir, que dirige Mariano Pato Otero, de tocar una serie de interpretaciones, no solamente estas canciones muy conocidas de Fito, de su autoría, sino recorrer musicalmente muchos autores de Latinoamérica. Esto se realizó en el Centro Cultural Kirchner, en la sala denominada La Ballena Azul, que está llena de actividades, plagada de actividades, siempre repleta de público, con la deuda nuestra como responsabilidad y como deseo de ir a la Ballena Azul lo antes que podamos y comentarles cómo está eso. Imagino que muchos de los que nos escuchan ya habrán tenido la oportunidad de ir, pero dan ganas, muchas ganas de conocer el Centro Cultural Kirchner y en especial la sala donde Fito Páez se presentó esta semana interpretando canciones de Chico Buarque, de Víctor Jara, bueno, de grandes compositores latinoamericanos y sus propias canciones con una orquesta sinfónica dirigida por un joven también como es Mariano Otero. Celebramos este tipo de actividades. También celebramos que, por ejemplo, el Pelado Cordera, el viejo integrante de la Bersuit Vergarabat, ahora solista, haya participado en un recital en el penal de Olmos. Ya había tenido otras experiencias en otros penales, en La Matanza. Esta vez fue el penal de Olmos en esta semana y también cantó para creo que mil y pico de detenidos, con la particularidad algo extraña de que solamente, o se aclaraba que era solamente para los que tenían buen comportamiento. Por suerte parece ser que son muchos los que tienen buen comportamiento. Celebramos también esa actuación de Pelado. La música popular durante los gobiernos populares tiende a crecer, a enriquecerse, a tener más diversidad de actuaciones, más contacto con el público y con el pueblo, y eso no, lo celebramos y lo anunciamos todas las veces que podemos. En el relato de lo sucedido en la semana, seguramente habría que destacar el tema de la represión en la Panamericana. Fue uno de los episodios más tristes y lamentables. Nosotros tenemos un pequeño grupo de compañeros de peronistas de base, o por lo menos que se identifican con el peronismo de base. Uno de los delegados principales, el Negro Cáceres, que varias veces ha hablado en nuestro programa, es el que nos de alguna manera conduce ese sector nuestro dentro de la lucha de la línea 60. Aclaremos que son 1.200 trabajadores, que tienen una gran unidad, una gran cohesión, y que a veces se produce un episodio bastante triste, que es que algunos compañeros nuestros del Movimiento Nacional y Popular nos dicen, o al comentarles el conflicto de la 60, ponen reparos en que es un conflicto en el que aparentemente, y lo digo porque es así, aparentemente el protagonismo de los partidos de izquierda, de los troscos, como se dice entre comillas, como se los estigmatiza a veces, es muy grande. Bueno, nosotros creemos que la mayoría de los trabajadores de la 60, de esos mil y pico de trabajadores, para nada tienen una identidad trotskista. Nosotros creemos, y de hecho lo comprobamos porque estamos con ellos, los compañeros que participan de ese conflicto lo saben, la mayoría de esos compañeros, como la mayoría del pueblo argentino, suscribe o ha votado o sostiene este gobierno popular que ya lleva 12 años, lo que no implica que en un conflicto con una empresa patronal como es esta, que es salvaje, que realiza un lockout, porque hay que tener claro que los trabajadores tienen voluntad de trabajar, de hecho lo hicieron, no cobraban boleto, tuvieron una enorme solidaridad por parte de los pasajeros que se subían a los colectivos que conducían los choferes sin la dirección de la empresa Dota. Firmaban petitorios o firmaban adhesiones de a miles de usuarios a los conductores de los distintos choferes, de los distintos colectivos que iban saliendo encabezados por los trabajadores en lucha o en disputa. Y bueno, este conflicto ha escalado, ya tiene más de 30 días, comenzó a fines de junio, creo que el 25 de junio para ser preciso, porque justamente se estaba negociando en estos momentos esos 5 días de junio y todo lo que va de julio. O sea, sabemos que hubo una reunión ayer en el Ministerio de Trabajo, los compañeros, lo que se propuso en el Ministerio de Trabajo, el ministro Tomada y el ministro de la Provincia de Buenos Aires, Cuartango, a los delegados, iba a ser considerado en asamblea en el día de ayer o de hoy, probablemente lo estén considerando todavía, pero se llegó a un punto de dejar crecer un conflicto que era no tan difícil de solucionar, no sabemos cuáles son las motivaciones, podemos deducir alguna interna política dentro del gobierno, alguna interna dentro de la misma empresa o entre la empresa y los que los subsidian. Recordemos que estas empresas funcionan básicamente con un subsidio del gobierno nacional que es de 34 millones de pesos por mes, al margen de el boleto que cobran las unidades, ¿no es cierto? Es una empresa sui generis, ¿no? Digamos que es una empresa privada, o en realidad es una concesión de una línea de transporte gestionada por privados, pero que la principal fuente de ingreso es un subsidio que da el Estado. Por lo tanto, ya lo hemos hablado aquí en este programa con los compañeros de la 60, con otros compañeros, es medio incomprensible que se dé esta figura todavía. Así como de alguna manera celebramos la estatización de los ferrocarriles, que tenía un sistema parecido de subsidios con una administración privada, no terminamos de entender por qué subsisten estas formas de administrar los servicios públicos, que en algún momento, en la época del peronismo que hablábamos hoy, la de Eva Perón, justamente se habían quitado las concesiones a las corporaciones inglesas de transporte y se habían nacionalizado y funcionaban a la perfección. Cualquier servicio público administrado por un Estado eficiente y no corrupto debería funcionar bien. Es lo que piden los compañeros. Por otro lado, un sector de los compañeros piden eso también, la estatización. Y con respecto a la estigmatización que hacen muchos compañeros de identificar al conflicto de la 60 como un conflicto conducido por los troscos, como dicen ellos, lo que nosotros decimos que en los lugares donde nosotros no estamos, donde los movimientos nacionales o populares, donde los peronistas en general, o los peronistas de base, o los que creemos en otra construcción política, no participamos, por supuesto que toman protagonismo. Casi siempre estos partidos de izquierda aparentan mucho más de lo que son, porque son muy activos, tienen sus medios propios, tienen muchas actividades, son muy llamativos, se expresan de una manera muy boyanguera, tienen muchos oradores, muchas participaciones, reparten muchos volantes, tienen mucha actividad. Y lo que hay que hacer, a nuestra manera de ver, y que lo tratamos de hacer desde nuestra modesta agrupación, es participar de esos conflictos para, de alguna manera, conducirlos hacia un lugar más sensato, ¿no? En general, las conducciones trotskistas apuntan a una utilización de las medidas más extremas muchas veces. No es este caso de la 60, donde el criterio de los delegados es importante, es muy bueno, y en realidad las desproporciones o las desmedidas han venido más que nada del lado de la empresa o del lado del Estado, que en el caso de la represión en la Panamericana, que fue una brutalidad, donde hubo compañeros heridos y donde hubo dos compañeros internados en terapia intensiva con conmoción cerebral, es un episodio muy grave. Aparte, si ustedes entran, como nosotros recomendamos en el bloque anterior, a la página de la radiografía, pueden ver una entrevista a nuestro compañero Marcelo Nono Frondizi, que como peronista de base, dirigente de la Mesa Nacional del Peronismo de Base, fue invitado desde el primer día a participar del conflicto. Hubo una especie de colectivo simbólico, una unidad de colectivo simbólica que hizo el primer viaje sin cobrar boleto, y ahí fue invitado nuestro compañero. Después, en el día del conflicto, de la represión en la Panamericana, nuestro compañero también salió a las 3 de la mañana con una especie de colectivo símbolo que llevaba a los compañeros delegados y algunas personalidades. Ese colectivo fue al Puente de la Noria. Ahí en el Puente de la Noria hicieron un breve corto y un acto al amanecer de ese día. Ahí se enteran de que están reprimiendo la Panamericana y van con el colectivo a la Panamericana. Ahí se enteran de que en realidad el episodio había comenzado con un ataque de los gendarmes a los colectivos, rompiendo los vidrios de los colectivos. Eran colectivos, no de la línea 60 en este caso, porque no pueden sacar todos los colectivos, pueden sacar alguno que otro, el que es simbólico, y en realidad los colectivos habían sido aportados por otras organizaciones gremiales, como AT Capital, que había puesto dos micros para llevar a los compañeros a la Panamericana, u otras organizaciones, o los partidos de izquierda que habían aportado micros, y los gendarmes la emprenden contra los micros, rompen los vidrios, golpean con los bastones. Una verdadera provocación. Aparte, se habían instalado arriba de un puente de la Panamericana y disparaban con balas de goma, como si se tratara de una especie de ajusticiamiento a los compañeros que caminaban por la Panamericana. Es una cosa muy preparada para reprimir, para digamos, crear un ejemplo, entre comillas, de que no se puede protestar o que no se pueden cortar las rutas, cuando hay una vieja discusión que a nivel legal tiene muchos vaivenes, que no es definitiva, que se prioriza, es la pregunta que muchas veces se hace la justicia, y se define hacia un lugar y hacia otro según la decisión de los jueces, pero hay un derecho a huelga y hay un derecho de circulación. ¿Qué se privilegia? ¿Cuál es lo prioritario? ¿Es prioritario el derecho?